noche que me quieras desde el azul del cielo. Las estrellas de los astros nos mirarán pasar y un rayo misterioso arañido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui floja, si fui ciega, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi mirada las ilusiones pasadas. Por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga. que una pebeta, linda como una flor. Espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me canta un lágrima, que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle desinflado, me encontré como un pebete que la madre abandonó. De un convento sin revoque en las paredes y a la luz de un farolito que de noche te alumbró, bandoneo. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés. Abandonada, me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas. Aumentó mi perro en ti, bandoneo. Sabes que yo llevo en el alma marcado.